4 de la tarde, un pueblo indeterminado de la provincia de Córdoba. Nos hemos desplazado hasta la provincia de Córdoba en la tarde de hoy, hasta esta localidad donde, al parecer, la Navidad ha sido secuestrada por unos terroristas. Acerco el micro al negociador de la policía. Hola, ¿qué tal? Quiero hablar contigo. Yo te secuestro, yo soy tu amigo. Llamar a la policía ya. Somos representantes del Frente de Liberación de un pueblo indeterminado de Córdoba. Y lo que queremos es la independencia inmediata. A ver, Rafael, que tú no sabes. Es que me pongo nervioso, José Antonio. Queremos la independencia inmediata de la provincia de Córdoba. Queremos que los serranitos sean por fin reconocidos como que no llevan pimiento. Porque los serranitos cordobeses no llevan pimiento. Queremos que el salmorejo sea reconocido como el manjar nacional español. La mezquita de Córdoba. ¿Qué queremos con la mezquita de Córdoba, Rafael? Pues no sé, no me acuerdo. Pero ¡que es muy bonita la fe para todo el mundo! ¿Qué más queríamos? Ah, sí, que tenemos la secuestrada la Navidad. Y queremos flamenquines y concretas. ¡Socorro! ¡Que sea la Navidad! Deje que enseñe la patita. Aquí tiene usted un pelillo de la barba de Santa Claus. Policía, apunte. Apunte, querido Reyes Mago. Señor policía. Este año ha sido muy bueno, salvo lo de secuestrar la Navidad. Tenemos a Ramón. ¿Cómo se llamaba el Ramón? El de la capa. Ramón García. A Ramón García y la capa secuestrada. Y no vamos a dar la uva este año. Queremos que se retransmita desde la mezquita de Córdoba. Es que cuando chillo se me va el acento de Lucena. A mí también. Rafael vocaliza que no se te entiende. ¿Qué tal? Yo quiero secuestro. Uy, perdón, me he equivocado de secuestro. Disculpadme. Muy buenas niños y niñas, bienvenidos a este capítulo extraño y especial del podcast.es. Es un capítulo con número indeterminado, como el palacio de la un Zanzuela, ocho tumbado. Es el especial de Navidad. Que no tiene número. Es Christmas special. Un ocho tumbado no es indeterminado, no, eso es infinito. Es infinito, joven. Entonces es X. Uy, el capítulo X del podcast.es, me parece muy interesante. Oye, nena. Pues en este capítulo especial, sin guión absoluto, sin nada. En absoluto, yo tengo un cuaderno. Yo tengo dos micros. No entiendo y por qué. Y tenemos regalo del público. Pero cuando empezamos a verlo ya. Pero aquí nuestra compañera del programa de Art Attack no nos lo da. Total, la situación es la siguiente. Hoy vamos a hablar sin sección, sin control, sin... No, hombre, vamos pero, a ver. Pero contamos hoy nos hemos reunido en la tarde de hoy para... En fin, estábamos preparando un programa. Pero sucedió una cosa mala a uno de nosotros en los últimos días. En verdad, la cuenta por Twitter, así que... que tampoco es secreto. Me robaron el disco de Upadance, ¿vale? Y no tenía ganas de preparar una sección. Sí, es verdad. La verdad. En fin, vamos a hablar un poco de la Navidad para nosotros y cómo la hemos visto, cómo la vivimos y cómo Jesús es un niño triste... Y es realmente lo que se tiene que interesar de este capítulo. En fin, bienvenidos a este capítulo tan especial de El Podcast.es. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, jóvenes. Vamos a poner la musiquita por aquello de cortar así de vez. ¿Pero la misma? Pero, Nanay, quizás... No, navideño? Yo tengo una carpetita súper chachi piruli de canciones de Navidad, pero no canciones de Navidad, si los hombres han llegado... No, eso no. Sino canciones de Navidad, por ejemplo, los Ramones, los Ramonas y todo eso. Yo esto lo quito de grabar. ¿Los Ramones? Y lo vamos a meter. Vamos primero, ¿no? En sí. Este especial, Jesús. Vamos, nos va a venir, por aquello de seguir un poquito el orden de tres secciones, vamos a seguir un modelo muy, muy bonito y muy repetido, que es el de los tres fantasmas de la Navidad. Aquí vamos a hablar un poquito de las Navidades pasadas, de las pasaditas. Y entonces vamos a hablar de cuando éramos niños, de nuestras películas, cómo les acude, de nuestras películas favoritas de pequeñín, de nuestros recuerdos de Navidad... Super chachi, cosas así. Por ejemplo, vamos a empezar con un tema así muy sencillito. ¿Qué película os marcó vuestra infancia navideña? Super Destino Hollywood 2. Y no es navideña, pero la echaban todas las navidades. Y yo la esperaba con muchísimas ganas. ¿La 2 además en concreto? La 2. ¿La 2 cuál es? ¿La, La que empieza la con negro. El... La 1 también la del Eddie Murphy. Y la 3 también la del negro. Ah, vale. No, la 2 es la de... La que empieza con el con la muerte del compañero, sí, y dice que lo va a ver. Que, spoiler, que volver porque matan al... No, pero no lo matan, ¿eh? No, le pegaron... Era navideño, amigo. No puede morir nadie. Vale, muy bien, muy bien. ¿La película navideña nunca muere nadie? Hombre, no. Con la música esa de Popcorn. ¿Popcorn? Sí, era de... Albatros. Venga, sigue. ¿Y la tuya? A ver, no, me que Super Mario Hollywood 2. Cállate bien. ¿Por qué? ¿Qué te hacía sentir de pequeño? ¿Qué veías? ¿Qué querías ser de mayor? ¿Querías ser un detective en Hollywood? Es que yo de pequeño miraba muchísimo a Eddie Murphy. ¿Por y quería ser el príncipe de Zamunda? La verdad que en esa época molaba mucho Eddie Murphy. Después se le fue un poquito la pelota por aquello de las prostitutas y de esas cosas. ¿Y tú no sabes lo de Eddie Murphy y las prostitutas? Tú sí lo sabes, ¿no? No. Que Eddie Murphy es muy fan de las prostitutas que en realidad son hombres. No joda. Sí, lo pillaron una vez. Qué poco navideño. Pero ¿sabes a quién también lo pillaron? Igual. Hablando de Navidad, ¿a quién le pillaron? A Hugh Grant. En la misma situación. Con la misma prostituta, además. ¿The same que Eddie Murphy? No, pero imagínate que fuera así. Vaya negocio que tiene esa mujer-hombre. No, hombre. No, era la misma. Pues Eddie Murphy después se estropeó un poquito. Uh-huh. Era esa y el profesor chiflado. ¿Cuál? ¿La de Eddie Murphy también? Y la otra, la de Jerry Lewis. Esa es la que sí me gusta a mí, que no estaba buena esa mujer en esa época. Yo de chico era fan de Jerry Lewis. Yo también, pero Jerry Lewis mola muchísimo. Y ahí cuando hacía como de guapo, pero dice, en verdad no es tan guapo, pero se le ve carisma. Javi, ¿y tú qué me cuentas de tu Yo Turboman. ¿Cómo? Un padre en apuros con Arnold Schwarzenegger. Y el niño de Star Wars, hostia, episodio 1. Hostia, es la mejor película navideña de la historia junto a Jungla de Cristal. Jungla de Cristal la mejor. O sea, están esas dos películas como las top de Navidad. Sí, me tengo que ver ya Jungla de Cristal. A ver, Un padre en apuros. Tengo que verla ahora, ¿sabes? Jingle All the Way, en versión original, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, va precisamente de que esto que nos hacían nuestros padres de ir a última hora por los regalos. Y no hay. Papá, gracias por el megazón pequeñito. ¿Puedo contar un trauma? Sí, claro. ¿O es luego? No, cuéntalo luego, ya. No, luego con los regalos. Luego hablando de los regalos. Cuéntame trauma también. Mi padre nunca llega tarde. No, no, coña. Bueno, ya total. Ya lo comprado hace 20 años. Muy bien. Si es que es lo que tienen los libros, que no caducan. En fin, lo que está diciendo, Turboman. Bueno, se llama Turboman, pero el niño de Star Wars Episodio 1 quiere el muñeco de Turboman, que es... ¿Star Wars Episodio 1 era? Que sí. Sí, súper pequeño. ¿Qué poco viste esa película? 5 años, 6. Mola muchísimo porque tiene que conseguir el Turboman, que es un muñeco de acción y todo eso, de una serie televisiva. Y evidentemente cuando Arnold Schwarzenegger va a la tienda, pues no queda, está agotado. Y es la aventura de este hombre buscando por toda la ciudad el muñeco de acción de Turboman. Y tiene al negro este super gigante como rival. Sí, hombre, una ¿Era negro o era uno blanco era, no, ese no, era, suicido? Era negro. ¿Quién? ¿Shaquille O'Neal? No, es que tiene un nombre súper artístico, es todo típico de... Harrison in the Entertainment o algo así. Westmoreland. Vamos a decir que se llama Westmoreland. Bueno, investigaremos y lo diremos. Su alatre es Westmoreland. Vale. Antagonista, vamos a decir antagonista, que quedamos... Nemesis. ¿Qué chavis? Nemesis como... ¿Enemy? ¿Sinbad? Marino. ¿Sinbad se llamaba? Sinbad, este señor al que estoy... Queremos vino, efectivamente. Es que nos han... Desde el público... Este es Sinbad. ¿Sinbad Marino? No, Sinbad es el actor. Pero se llama David Atkins, que a mí no me joda. Tiene el negro con el nombre más blanco que he visto en mi vida. Bueno, total. Que la película mola muchísimo. Jesús, ¿cuál es tu película navideña? Cuando yo era pequeñito, mi papá y mi mamá me ponían una película que era la única que me dejaba tranquilo, que era Sonrisa y Lágrimas. Entonces yo con mi tacataca me ponía enfrente a dar... Si pasáis 10 minutos con mi padre, os la cuento esta anécdota. Yo me ponía enfrente de la película y me ponía como a saltar, disfrutando como un enano, hasta la escena en la que se caen al agua, todos en Sonrisas y Lágrimas, se caen todo al agua, que yo me ponía a llorar enmorecido. No se dice enmorecido, se dice esmorecido. Esmorecido. Yo lo pasaba muy malamente ahí en esa escena, llorando, lo pasaba muy mal, hasta que mi padre, y eso es otra cosa, hasta que mi padre ponía... Un anuncio de televisión que habían grabado, que era un anuncio en que de pronto salía Elvis Presley, y yo, en el momento que me ponía ese anuncio, dejaba de llorar, salía corriendo a mi cuarto, iba a buscar una guitarra que tenía, y volvía al salón y me ponía como a tocar la guitarra delante del anuncio. ¿Hay vídeo de eso, por Dios? No, no hay vídeo de eso. Pero... Te veo exactamente igual, la misma cara. Más bajito. Más bajito, ligeramente más bajito. Un poco. Sí, porque ya estamos cordete. Y chiquitillo y cabezón, con la misma cabeza que tiene Jesús. Porque sí, yo nací con la misma cabeza. Tiene una, cabecita, un tarro. No, yo tengo un tarro. Pequeño. No se ha creado sombrero todavía, sí, para Jesús, ¿sabes? Era buenísimo. Igual que ahora, pero lo que pasa es que en chiquitito. Muy atractivo. Ahora estoy bueno y antes de chico era mono. Que, y esa es tu película. Y esa es mi película. Pero eso tampoco es de Navidad, ¿no? No, no es de Navidad, pero era como clásico. Aquí al final, el único que ha dicho una película pero navideña porque, realmente. Pero porque yo realmente navideña. ¿Película de Super Detective en Hollywood 2 claro. es navideña? La ponía Canal Sur todas las Navidades. ¿Qué película? Vamos a ver, ¿qué película navideña? ¿Qué película navideña que vea por Navidad? ¡Ay, qué bien, Navidad! No veo. ¿Qué bello es vivir? El Grinch. El Grinch. No he visto el Grinch. La, cualquiera de las de Tim Allen. ¿Esa es tuya? De Vaya Santa Claus y cosas así. ¿Cualquiera? Sí, las de Vaya Santa Claus, Vaya Santa Claus 2, Vaya Santa Claus 3 o 4. Ah, y así, no lo sé, pero hay demasiadas. Porque una ya es demasiada, o sea que... Yo no he visto ninguna. Sí. No, yo creo recordar que tampoco. ¿Qué película más navideña? La del niño que se pierde, esta española, antigua. Oh, Dios mío, no puedo con esa película. ¿Cuál? ¿Marcelino Pan y Vino? No. La Gran Familia. No, la Gran Familia es nueva. La Familia Chiquitita. Dale el micrófono al público. No, tenemos los Borrowings. Eso es no, español. No, es español, no es una española. Dale. El público tiene ah, la claro. O sea, dale, solo en casa, dale, película. Vamos, preguntamos al público. Sí, ¿qué sí. película? ¿Qué película? Dímela a mí. Solo en casa, ha dicho. Solo en casa, pero esa no es la que se pierde. La española. No, claro, pero ya. Es que nos ha roto con española. Hoy, como es un programa freestyle, no, es que pues saltamos de un tema a otro. Y el otro así. El abuelo, ¿no te acuerdas? Sí, el abuelo, yo me acuerdo perfectamente. ¿Es la española? ¿Cuál es la película de esta española? Que la Gran Familia, tío. Que sí. la Gran Familia, la, ¿no? Que la Gran Familia de ahora. ¡Chencho! Es que estoy viendo aquí el reparto, el reparto según Google y aparece una señora, se llama Julia, y pone señora que encuentra a Chencho. Porque no tiene nombre, es la señora que encuentra a Chencho. Su papel. Hoy he traído a Chencho, ¿por qué hablas como yo? Porque soy un camaleón, he robado al niño. Que en, otra película que yo recuerdo mucho de Navidad son las de... Que a Javi no le gusta, son las de... El Señor del Anillo. La pusieron en Navidad y yo la fui a ver en Navidad al cine y me flipaba. Yo soy demasiado classic. ¿Classic? Yo me remonto más para atrás. Coño, si la primera que he dicho ha sido Sonrisa y Lágrima, no me jodas, ¿sabes? No. ¿Cuál más? Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. La de única escena del cine que me... nadie la ha visto esa película, en verdad. ¿Cuál? Qué bello es vivir. ¿Cómo que no? ¿Tú la has visto de principio a fin? ¿De principio a fin? Tú eres muy raro. Yo tengo... La única escena del cine que me hace llorar es la escena que le pega una torta el farmacéutico. Tengo hasta tengo la memoria ahí. En el oído que se queda sordo por salvar a su hermano. Y el angelito. 1914, cuando salva a su hermano. Y no fue a la guerra porque estaba sordo de un oído. Vale. Oído en el que con 12 años le habla la mujer con la que después se casaría y le dijo: contigo me voy a casar, no me acuerdo el nombre. Y luego vamos a hablar de recuerdos de Navidad, aparte de que no sean películas ni series ni nada. ¿O qué? Sí, sí, vale, sí. Claro. Me lo guardo. La Navidad pasada. Esa película es muy bonita. Yo creo que... Bueno, ¿y música de Navidad? Yo tengo una lista de Spotify de Navidad. Y yo un trauma. Tú tienes una lista y yo un trauma. Se caga la perra. Que lo cuente. Cuéntalo. No, nada, en plan... los hilos musicales... Normalmente los hilos musicales de un supermercado en España, a partir de diciembre, a 5 de enero... Y en aquí Andalucía siempre así, básicamente. De diciembre a 5 de enero. En España, del 1 de diciembre aproximadamente, ya cada vez menos, ya el año que viene yo creo que empezará el 15 de noviembre aproximadamente. Ya lo ponen en septiembre. Sí, yo creo que sí. La vuelta al cole es Navidad, ¿vale? Es un remake. Navidad, Canal Sur. Bueno, no ay, la podemos cantar luego, por favor. Vale. Sí, luego al final. Y el hilo musical es de villancicos, ¿vale? Los villancicos, la mierda, la alegría, loca. Y así, mi ¿no? Y va el niño Jesús, San Dombrero, etcétera. Bueno, uy, el burrito. A hostiarlo. En fin. Y aquí en Andalucía, yo tengo a mí el flamenco y la... A mí me flipa el flamenco. Así la cultura andaluza en general. Pero siempre ha sido flamenco, lo... ¿eh? ¿Eh? Que siempre ha sido flamenco. Vale. Bueno, pues... Con siempre así te puede meter. Con las palmitas y las canciones a los gitaneos, la digamos. La pachanga. Que, sí. que es lo que digo. La pachanga de que son sevillano. Villancicos, pero... ¡Ay, ay! Sevillanas y cosas así, villanciqueñas, o como lo quieras decir. Eso es para matarlos. Eso es para coger Andalucía un serrucho y fuera. de este país. Y de Lucena, ¿sabes? O sea, no lo soporto, no lo aguanto. Bombas. Eso lo canta. Pero todo un ejemplo, Raya un ejemplo. Real y sí, toda Raya esa gente. Real y siempre así. Canta yo todo. Mataba. Eso no es flamenco. Se merecen la muerte, me da igual. Que los maten a todos. Que los maten a todos, niños. No los soporto, en serio, no lo aguanto. El año pasado. Frente a Liberación de siempre así. El año pasado. Eutanasia, pero siempre así. Yo afortunadamente. No, mentira. Esto comenzó hace muchos años. Está cuando yo serio, trabajaba en una tienda de ropa. Súper serio. Doblando camisas. Camisas. Y recomendando pantalones vaqueros. Este te queda súper. Y ponían bien. Canal Fiesta Radio con villancicos Canal sin Fiesta parar. Canal Fiesta Radio. Yo quería matar a todo el mundo. Qué el bien. Año pasado estuve trabajando en unos grandes almacenes, vendiendo videojuegos. Y el jefe que me tocó tuvo el buen hacer de a los dos días de entrar yo a trabajar aproximadamente, de pasarse las normas de tener el hilo musical con villancicos por el forro de los huevos. Y oh, puso música normal. Normal. Y estuve toda la campaña navideña escuchando música normal. Y One Direction. Y One Direction. Pero son maravillosos. ¿Y la gente compraba? La gente compraba sin parar. Y no había ni un... Canal Fiesta Radio. Ni un adorno navideño, a lo mejor. No había ni un adorno navideño, efectivamente. Casualidad. Era una maravilla. No lo creo. Era una maravilla. Me encantaba. Sería un rojo ateo tu jefe, ¿no? Sí, yo estoy convencidísimo de que sí. Comerá ese tipo. Me está dando asco. Su jefe era el Grinch. Y me sé la película de One Direction de memoria. One Direction te la sabe, qué bien. Un recuerdo navideño. ¿Tampoco? La película de One Direction. Tampoco creo que tenga un argumento muy elaborado, ¿no? Desde que eran chicos, te cuentan su vida y de cómo, qué mal lo han pasado, recuerdo, ganando Factor X. Recuerdo cuando yo la he visto, me metí en la cocaína te cuenta con 5 toda, años. Toda su carrera. Recuerdo los cuando dos, empecé a cagar la primera vez con... Y One Direction es maravilloso. Qué bien, me alegro muchísimo. Porque... Everybody wanna steal my girl. Mecheros, estoy muy viendo bien, entre el público. ¿Qué, ¿y tú qué tal? ¿Con la música navideña? Pues mi recuerdo navideño musical fue la canción de Sabrina, la de Boys, Boys, Boys. Boys, Boys, Boys. Te I voy a enseñar la teta. Boys, Boys. O sea, creo que fue el primer pezón que he visto en mi vida. Muy bien. Y muy descolocado, porque en los Navidad había no pega nada. Pezones familiares también, ¿no? Lo que pasa es que eso no lo miras de los mismos ojos. Hombre. No. No, como que no, tú eres un mamífero joven. Pero no tengo tanta memoria, amigo mío. Claro, yo qué sé, yo que me acuerdo de todo. Yo succionaba de pequeño, pero no me acuerdo. Cuando a Sabrina se le salió... Que se ha visto la teta, pero no, bien, ¿no? Se ve, no quiero decir... No una yo después forma... he visto tetas más mejor, pero... Sí, porque... Ese, pero tú imagínate, yo era un tierno infante. ¡Coño, un pezón! Y veo eso que se movía. Y yo dije, no puede ser posible. Sí. Pecho. Magnífico. ¿Pero eso es videoclip o una actuación en la primera? Una actuación en directo en la primera. Contádmelo bien, que no me lo sé bien. ¿No lo sabes? No lo sé. O sea, me suena. Boing, boing, boing, ¿no? Pero antes que no había tantas cadenas, hicieron un programa, o sea, el típico programa de la primera cadena, super cutre, super rancio. Con como el que emiten ahora. Como exactamente el mismo. El mismo. Exactamente el mismo. Con Demi Russo y toda la gente, los de siempre. Y salió Sabrina, que ese año lo estaba super petando. Boys, boys, boys. Sí, la canción fue la canción del verano, pero la canción del verano se trasladó. Los veranos antes eran más largos, ¿no? Porque no había internet. Exactamente, no había nada. Era ese. Al año... 30 y... de la guerra, más ¿no? viejo del podcast, pero no tanto, joven Javier. ¿Qué? No, ¿qué cuál es? No, sería el 86, 87, puede ser. Buen año, buena cosecha del 87. Un buen año. Así salimos. Ay. Yo no había nacido. Bueno, ¿no? Fin de año... Estamos hablando, eso se grabó año, antes. No, hablando de fin de año, claro. Pero un momento, claro. Voy a... No se grabó antes, eran directos, eran directo. Por eso no, se vio la teta. Hostia, es verdad, sí, eran directos. ¿Eran directos en Nochevieja? Eran directos, sí. Claro. Madre mía. Era en el 87. 87. Buena me dicen, cosa, por, buena me, dicen por el, estaba, me dicen por el pinganillo... Yo estaba recién empezado. Tú estabas... Yo tenía... Con el plástico puesto todavía. 24 horas. Y de hecho eso, Sabrina Salerno cantó su tema, que no tenía otro porque fue un One Hit Wonder... Nos indican desde producción, nos están enseñando. Sí, tengo el pinganillo isleño que tengo la música. Bueno, vamos a ver el vídeo para poder hablar de ello. Tras analizar el vídeo... España, tenemos una noticia que daros. Me acaba de resquebrajar mi infancia. No era con... ¿España? O sea, ya me parece flipante que tenga dos canciones. Que tenga dos canciones. Por un segundo creía que iba a decir dos tetas. No, sí. Hostia, yo estaba enamorado de Sabrina y Samantha Fox. Samantha Fox. No te suena, ¿no? Sí, no, madre de Megan Fox. Pues Google, sí. Google. Madre, es la madre espiritual de Megan Venga, Fox. Venga, seguí. ¿Qué pasa? Total. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el descubrimiento? Desde producción nos han puesto el vídeo de lo que he contado hace un segundo y no se le salió con Boys, Boys, Boys, se le salió con... ¡Otra canción! Hot girl, hot girl. Y ya está. Una chicken beauty, hot girl, pezón, hot girl. Y era espectacular, la verdad que... Y el baile es que era muy para pecho fuera, ¿no? Hombre, lo raro es que estamos viendo el corpiño que llevaba esa criatura de luego sujetar, no sujetaba, ¿eh? No era ni tutorial. Era como dos flanes ahí. Pero ese estilismo es muy de este año. Ha sido muy de este 2014 la braga, también, ¿eh? La braga vaquera. La verdad que sí. Este, lo veremos mucho esta en la vida de... El... Pero el estilismo este año le ha faltado la braga vaquera y el corpiño por fuera. El corpiño este momento, es lo que no se, me encanta no este momento corazón, corazón, ¿eh? La porque te ha quedado, ¿cómo era la que ha dicho la falda vaquera, no? El la braga vaquera y el corpiño. Y el corpiño se lleva de nuevo. Bueno, hablando de música en Navidad, Jesús. Música en Navidad. Tú nos decías que tienes una lista en Spotify. Yo soy famoso en mi familia, entre mis círculos de amigos cercanos, no vosotros. Vamos, que se puede decir que te conocen en tu casa. Y me conocen en mi casa de vez en cuando. Mi padre es famoso porque es una persona muy, muy especial. Y antes tenía unos vinilitos de unos niños mutantes cantando villancicos. Y comenzaba diciembre, directamente lo ponía a las 8 de la mañana, buena hora, fuera el día que fuera, fin de semana o no fue fin de semana. Y el caballero lo ponía a toda leche, iba por la casa despertándonos diciendo ¡Ha llegado la Navidad! ¡Ha llegado la Navidad! Todos Pero los así días. Todos los días. Todos los días. Desde el 20 de todos diciembre. Todos los días. Mi padre es que para verlo, no un señor que tú lo pienses como él pegando botes. Y después, cuando ya tuvimos Hombre, es que Spotify... yo me acuerdo y me imagino a tu padre. ¡Jesús! ¡Ha llegado la Navidad, hijo! A ver, que te tiene que hablar el padre de Jesús. Es que no lo conozco todavía. Es que tienes que conocerlo. Es que... Muy auténtico. Y Spotify también ha creado un mundo nuevo de luz y color para mí. Un mundo de listas de... Cuidado. Listas de música muy rebujaditas y... Y a mí me encanta la música navideña. No me gusta lo que es el villancico clásico. A mí me gusta, por ejemplo, encontrar grupos grunge, post-metal, underground, que te ponen a contar un villancico y te quedas tú con el culo rotter. Y eso es lo que me mola a mí. Broken cow. Rotter, yeah. Eso es. Me estás acordando de Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Y eso es. Que... Pero en Chicas Malas. Ah, no. Yo me acuerdo que de... es donde más mola. Yo me recuerdo esa canción en... También. Dos, creo que era. Macaulay Culkin, qué mal ha crecido, ¿eh? Muy mal, la droga. Y qué buen actor es su hermano, ¿eh? La droga, la ha hecho mucho. Bueno. Y qué poca batería tiene el móvil de la audiencia. White. Es la mejor frase que ha tenido nunca el hermano de... Qué de buena, Macaulay. Es Scott Pilgrim. ¿Has visto a Scott Pilgrim? Scott Pilgrim es muy buena película navideña también. Sí. O veraniega, ¿sabes? Sí, da igual. A mí me pica el de navideña. Es como, vamos a ver Scott Pilgrim toda familia. Pues ahí la tengo en Blu-ray, luego la vemos. ¿Eduardo Manos Tijeras le gusta al público? Pero esa no es navideña, ¿no? A este público no. A mí pero no. Eduardo Manos Tijeras no mola nada. A los del podcast que... Tim Burton no lo echaríamos también. Muy sobrevalorada. Muy sobrevalorada. A mí no me gusta Pesadilla antes de Navidad. A mí es que en general Tim Burton... Bueno, el público está desalojando. Está la sala. Que se hagan su propio podcast. Se lleva el nuestro. Muy bien. Francisco, ¿Pesadilla antes de Navidad sí o no? Ahora me saco de a mí. Sí, pero verás, no está mal. Ya está. Sí, pero a mí no. Yo ya te digo que no. No es como... También pido al público que ponga su móvil en silencio, por favor. Pero ellos a su rollo, ¿sabes? Otra vez. Venga, vámonos. Te regalo. No, eso es Rudolf. Es tu primer programa. Esto es claro. Su Papá Noel que está aterrizando en los estudios de Podcast.es. Tim Burton en el helipuerto. No, Tim Burton no. Aquí no. Tim Burton no. Tim Burton. Pero no damos ninguna, ¿no? Bueno, Batman. A mí me gusta... Batman, sí. A mí me gusta mucho Big Fish. A mí me gusta mucho Big Fish, es muy tu rollo. Es muy de Jesús Lingua Pink. Yo creo que Big Fish es muy de Jesús acostado con unas gemelas. O sea, Big Fish es muy de Jesús acostado con unas gemelas. Porque es de contar una historia y hacer que la vida sea mucho más bonita. De la manera que cuenta la historia. A mí Big Fish me mola. Además, o sea, es como muy luminosa. Musiquita guapa para los Paper la Mine. La canción con la que acaba, La Jungla de Cristal. Let It Snow. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Es un temazo. ¿Frank Sinatra? Dean Martin. Dean Martin es la que la canta. Pero yo mi rollo. Dean Martin es un poco tú también. Un poco como Hacker, pero no, ¿eh? Está cantando. Si eso la pongo y tal, ¿no? Que se puede claro, editar por 6 segundos. Aquí. Vale, muy bien. Bueno, let it snow, let it snow. Hablemos, sigamos con nuestro espíritu de las Navidades pasadas. Ah, ¿no? Yo tengo que mencionar otra película que es muy navideña para mí. ¿Cuál? Indiana Jones. Siempre veo Indiana la trilogía de Indiana Jones, porque no hay 4 películas, es mentira, de Indiana Jones. La veo todas las Navidades. Todas las Navidades. Todas las Navidades. Ya estamos tardando en llegar a mi casa y ponerme lo primero que hago. El día 21 iré a mi pueblo con mi gente, con mis campo, mis cabras, y me pondré Indiana Jones. Indiana Jones. Muy bien. Yo iba a pasar ya a las comidas navideñas. Pero no las comidas de empresa y todas esas cosas, porque yo jamás he ido a una. ¿No? Nunca he ido a una cena de empresa navideña. Yo he ido a una. Hola, generación del desempleo, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Yo he ido a una comida de empresa, sí. ¿Una comida de empresa has ido tú? ¿Y qué tal? Hice una actuación. ¿Puedes desarrollar lo que acabas de ampliar? Pero era un periodo mágico de mi vida. Cuando controlaba así lo que vienen siendo los poderes centrales de la magia y el ilusionismo. Y me contrataron para hacer un pequeño especial de magia en una escena de empresa. Una empresa. ¿Pero una empresa donde tú trabajabas o contrataron de verdad de pagar? Pero viniendo de comer. ¿Pero te contrataron de qué? ¿De mago? De Magic English. Y no lo voy a soltar nunca. Y en Jesús, ¿hace magia? ¿Sí? Y en esta, sí. Es que aquí esta parte del podcast no lo sabe. Hace mucho tiempo que no hago. Pero en esa época estaba a tope. Una baraja de cartas que no nos aburrimos hasta el jueves. Era a tope de magia. ¿Y qué pasa? Pues me contrataron, hice mis truquitos de magia. ¡Ay, qué bien, qué distraído! Pero ¿qué pasa? La gente era un poco... Bored. No, bored, no. Era gente un poco mayor. No tenía ilusión. La empresa era una empresa de un pueblecito de Cádiz. No diré qué pueblecito. Era más bien una pedanía. De tratamiento de agua. Y era gente un poco mayor. Era muchísima gente. Que lo que me extrañó, que eran como 20 personas. Digo, ¿20 personas nada más que para una empresa de tratamiento de agua en este pueblo? Sí, bueno, a mí me pagan. Y eran gente mayor. ¿Qué pasó? Hubo un señor que le dio como un susto, un truco de la magia. Y se cabreó conmigo porque decía que yo había hecho algo raro ahí. Y yo decía, sí, claro, caballero, que he hecho algo raro. He hecho un truco de magia. Magic. Dice, no, tú has hecho algo raro. Digo, pues de acuerdo. ¿Pero algo raro de qué? No, porque según él tenía poderes. Es Dynamo. Yo le dije, eso yo creo que lo tendría que haber explotado. Me dice el tipo, me ha hecho algo raro. Digo, no, caballero, le he hecho un truco de magia. Y le decía a la gente alrededor, pero Antonio, no sé si se llama Antonio, pero yo voy a poner ese nombre. Antonio, el chico ha hecho un truco. Es decir, no, que esto no lo puede hacer nadie, que esto no es normal, que yo no lo entiendo. Y que yo tenía poderes, y así... Comimos muy bien, la verdad. Sí. Nota... ¿Qué edad tenías con eso? ¿Qué? ¿Qué edad tenías tú? 18 años. Oh, pequeño Tyler. Y con poderes. Ya tenía poderes. Que fue como las películas de las jóvenes brujitas, ¿no? Que cuando alcanzan los 18 ya le salen los poderes, sí, de repente, ¿no? Sí, le salen los pelos, los huevos y los poderes. Muy bien. Yo quería hablar más del tema de la familia, sí, y las nochebuenas y realmente lo que es la comida. Si grabo de food. Si hablo de la familia, creo que no voy a colgar este capítulo. O al menos no se lo voy a decir. No, pero en plan no hay que hablar más de cuñado ni de no, cuñado. Primo pesado que no viene nunca. Mi cuñado me cae mejor que mi hermana. Venga, seguimos. Me refería a lo que es la comida, mira, a lo que es el alimento. Mi madre hacía una cosa que yo no sé si se lo vio en un recetario o algo raro, que era dentro de una piña. ¿Cola? Dentro de una piña. Dentro de una piña te ponía cóctel de marisco. Motherfucker. Sí, eso es. ¿Y había que comprar una piña para cada uno? Hombre, ¿o te servías de la cada piña? Cada piña era medio. ¿Cuánta era gente medio plato había en tu casa comiendo? Tres. Tres personas. Es que en mi casa comíamos 45. Y no estoy exagerando nada, ¿eh? Éramos 45 comiendo. La de piña que teníamos que comprar. Pero una piña te da para dos people. Pero ¿cuántas piñas? Dos people, somos 45. Pero una piña cortada por la mitad. Una piña cortada por la mitad, semi-ahuecada, y ahí metía cóctel de marisco. Vale. Like... Yo creía que era el público, cortando la el piña. El público también lo hacía. Like piña colada. Una piña cortada. Que yo creía que era cortada por la mitad y utilizando eso como de vaso. Claro, la sí, piña sí, era el plato. Rollo. La piña era pero el plato. Pero no entiendo que has entendido entonces. Cortada a la mitad, pero así, tajo... Vertical. Pero da igual cómo se corte. ¿Qué más da? No, no es lo mismo. Porque ¿Por una no? cosa te sale como un cuenquecito y otra cosa te sale como una bandejita. Pues, ay, vale, perdón, sí, tío. Bandejita. Sí, bandejita. Es que Javier trabaja en el IKEA, entonces, claro, son dos conceptos distintos. No es lo Strong mismo. No es lo mismo. Que lo llamamos no allí. Es lo mismo. Pues, bandejita y es rollo bandejita. Y se te mezcla el zumito del salcoste de marisco con el zumito de la piña. Y bien, ¿no? Qué sobrocito. ¿El qué? Público, habla o no hable, pero entre medio no te quedes. Que tenemos el público nuevo. Hoy han venido a vernos desde la provincia de Cádiz, ¿no? Y nos han traído... La isla representando. Que nos han traído sí, canasta, gracias, ¿no? Gracias, ¿se llama esto? Gracias por decirme que habéis visto de la provincia de Cádiz. He tardado muchísimo en venir, ¿eh? Me ha costado muchísimo trabajo, ¿eh? Tú no ha eres. Sido una labor de, de postproducción, ¿no? De las chicas de producción de ahora mismo, gente de Cádiz. Ahora mismo soy el público de Cádiz. ¿Qué tal? Representando. Porque el público de Cádiz le da como corte. Y no sé por qué, porque somos los tres que estamos hablando, más Noemí. En verdad, el único de Sevilla soy yo, ¿vale? Es verdad. Yo no soy de Sevilla, ahora que me acuerdo. Javi es de Córdoba, Cataluña, Segovia, Francia, con un poco de Alemania también. Con topping del extranjero también. Y un poco de todo. Y hasta y no es ni de Sevilla, porque es de dos hermanas. Hombre, no sé. Y yo soy americano. Tú eres Rotter. Así que no hay nadie. Bigger. Como los perros. Bigger. Está muy bien, muy bien. Y el otro público. Y el público isleño. El público silencioso, pero que el móvil no lo que ha puesto no es en silencio. No lo ha puesto en silencio porque es que es new. Volvemos a entretener al público, pero el que nos está escuchando los auriculares, sí. ¿Vale? Volvamos ahí. La comida, tú la piña. Piña colada. Eso y otra cosa, un cóctel que hacía mi madre con granadina, zumo de lima, limón. Y zumo de piña y algo que nunca quiso decirlo. Que ¿una un... quesa que nunca era. Quiso decir? Sí, como era como surgió ingrediente secreto, aunque eso está asqueroso. Vinagre. Vinegar. No. Peace. Pero si algún día venís a mi casa en Navidad, no lo probéis nunca. Vale, de acuerdo. Nunca. Never. Es asqueroso. Vale. Yo recuerdo los palitos de cangrejo puestos así en una fuente, uno al lado de otro, y para mojar con la salsa rosa. Surimi. ¿Dónde celebráis la Navidad, por curiosidad? En la provincia de Córdoba. Con la familia de Córdoba. Pero es que tu familia está en Córdoba. ¿Pero por qué te ha salido argentino? No sé, porque es como raro. Porque es la otra Córdoba. Es Córdoba. Claro. A pesar que de Córdoba. No, porque mi familia son todos cordobeses. Son todos cordobeses. Y comemos flamenquines. Además, tu padre es del mismo pueblo, ¿no? Sí, sí, de calle con calle, calle prácticamente, con calle. ¿Sabes? Pero haber echado otro novio, haber conocido otro mundo. No. Hombre. Te teníamos que hacer a ti, ya bien. Está ahí enfrente. Y ya está. ¿Para qué? Si ya hay hembra. Nuestra chinchilla se revoluciona porque no soporta que hablen mal de la gente de Córdoba, o sea que le gusta mucho. En fin, la comida que estábamos hablando. Solo, Bar, los palitos que estás diciendo tú. Yo es que ahora mismo me quedan blancos. Yo he propuesto el tema, pero venga, no pero, me acuerdo. Pero ¿eso solo lo comías en Navidad? Se os vaya a cagar. Sí. Quería hablar de comida navideña, se os vaya a cagar. Porque venga. Yo aquí tengo información. Voy a cambiar de micro. Las comidas navideñas en Chehuapín. Bien, yo tengo tres comidas navideñas. Miento, cuatro comidas navideñas. Está el día 24, día 25, día 31 y día 1, ¿de acuerdo? Ahí estamos todos igual. Ahí todos. ¿Cuál es la cuestión? Sí. Yo siempre, cuando como en casa de mi familia, de mi madre aquí en Sevilla, hay que comer en traje. Claro, ¿no? Yo como siempre en traje. ¿En Navidad o en fin de año? Siempre. ¿Ayer traje. También iba en traje? Ahí en traje. Siempre yo, todas las comidas navideñas se hacen en traje. ¿Qué pasa? Que somos 353 personas y en la casa el aforo hay como para tres. Entonces, bien. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos comiendo, cada uno sentado encima de otro, porque no se cabe. Y además, en casa de mi madre, básicamente solamente una persona sabe cocinar, que es mi padre, que no es de esa casa. Así que las comidas aquí en Sevilla son como terribles. Yo he llegado a comer una vez que se hizo pollo, que dices tú, pollo, facilito de hacer. No, pues estaba crudo. Una vez teníamos de comer patatas cocidas y las patatas estaban crudas, pero no crudas. Había patatas que le estaban saliendo hasta raíces. De lo tenía que estaba. Tierra. Tenía, no tierra. Tenía un campero, la papa, ¿sabes? Es que un paso más allá. Y después están... los últimos años hemos cambiado un poco de costumbre y hemos empezado a quedarnos en rota, afortunadamente, porque mi padre cocina del carajo. Y en algún momento lo hemos quedado mis cinco familiares directo y yo. O a veces nos vamos a casa de una tía mía allí en rota que cocina mi tía allí en rota. Madre mía. Y hace unos años, y aquí va la historia... la primera vez que comimos en su casa, ella hizo una carne rellena con un montón de cosas. Le echaba pistachos, le echaba de todo, yo qué sé. Pero la carne estaba... Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Hizo 300 kilos de carne y se quedó corta. ¿Cómo estaba la carne, Javier? Qué ricura de carne. Y además una salsa que le hizo por encima. Y después la acompañó con una verdura que era como morá, que quedaba muy bien. Porque escúchame, el plato estaba... Para comérselo de bonito. Remolacha, ¿no? No era remolacha. Era como una especie... Me recordaba a los canónicos. ¿Sabéis lo que son los canónicos? Unos curas. Son como los canónicos. No, son como los canónicos que son verdecillos. Pero en lugar de verdecitos es muy parecido al canónico, pero en morado. Y está riquísimo. Porque además tiene un sabor fuerte. No estoy acostumbrado a la... Rúcula. En mi casa... Puede ser. Rúcula me suena un nombre rebuscado para eso. Voy. Estaba riquísimo. ¿Voy ya? Voy ya. En mi casa hay un antes y un después. ¿Un antes y un después de qué? Empieza por T y acaba por Thermomix. Thermomix, ese gran desconocido. ¿Vale? Cambiamos de micro otra vez. Porque antes de la Thermomix en mi casa, pues había unos pateses que se compraban, ¿no? Que está muy barato ahora en el Lidl. Había unas cosillas de el típico Philadelphia con sí. Cavia de mentira por encima. Ah, amigo. Con salmoncillo. Clásico. Sí, clásico de siempre. Y se quedan rancios y te lo comes de siguiente en Navidad. Da igual. Da igual. Se come. ¿Por qué se come tanto? ¿Por qué celebramos la llegada del niño Jesús comiendo tanto? Yo no sé por qué se come tanto, pero yo es que genera como un montón. La única diferencia es que como un montón, pero en traje. Es verdad. Es mi única diferencia. Y luego... A luego, ya llegó la Thermomix y ya llegaron los... ¿No te acuerdas, no? ¿Perdón? La Saturnalia, todo esto. Sí, lo que estoy hablando de la Saturnalia. Hay un episodio sobre eso. Suena a mí que sí. En fin, y lo que te estaba contando. Los patés de aceituna hechos con Thermomix. Oh, qué bien. Eso está muy bueno. ¿Y cómo está? ¿Rico? Está riquísimo. Me alegro. Ya hemos aprendido, ¿no? Después de tantos años. ¿Pero la coges tú también? ¿La Thermomix? Sí, la pongo para un lado, la pongo para otro y luego ya a mí me he dado el botón. Y hay un antes y un después en el sentido de que un día aprendimos que teníamos... Un día aprendimos que mejor poníamos una bandejita con la caja de los bizcotes, ni directamente ya, ni sutilezas, ni nada. Somos familia y la confianza da asco. ¿Cuántos seis? Pues en mi casa somos cuatro. Ah, que son en tu casa. Esto estoy hablando de mi casa aquí en Sevilla, porque mis padres trabajan normalmente y no podemos ir al pueblo. Pero allí en el Carpio de Córdoba, que es mi pueblo, un saludo para el Carpio. Un saludo, Carpio. Carpio. Los carpeños. Carpeño. Hay un burro. Un día te hablaré de mi pueblo. Hay un burro. Uno nada más. No, pero hay un burro de... Ya lo cuento. Los toros de Osborne, de típico del paisaje español de la carretera. Ole. Pues en mi pueblo hay un burro. ¿Que sois catalanistas? No, hay un burro porque... ¿Pero ese símbolo no, de los catalanistas? Sí, pues allí hay un burro, así. El Carpio crea independencia. No, el burro es el símbolo de Obama. El burro, burro sí. Es de los demócratas. Demócratas y el elefante de los republicanos. Que vaya mascota extraña, ¿no? Elefante. No sé, los chavales, lo que quieran. Mejor que una gaviota. Total, que en mitad de... En mitad de la... lo de Albatros. Hay que me he despistado. Muy bien. En mitad de la mesa hay una bandeja. Ole. De mimbre. Mimbre. Hombre. Ole. Con una servilleta preciosa bordada con un Papá Noé. Cositas de Navidad. Ole, pues, pero cuéntalo con ritmo de bulería. Vamos, hombre. Esto. Vamos. Hombre. Y encima habemos dejado una caja del Lideo del Ardi. Ole, Lider. De bizcotes. Pero sin abrir, con el cartón ahí. Los bizcotes. En bruto. En bruto. Y ya, pues va abriendo y te sirve tú. Y así al día siguiente no está revenido, que se dice aquí en Sevilla. El bizcote es el pan de sándwich de hobby que está durito, ¿no? Ese. Vale. Ese es el bizcote, el chiquitito. Que quería hacer galleta, no llegó. Pues el bizcote. Está asqueroso solo, ¿verdad? Es que corcho de envolver los frigos. ¿Perdón? ¿El bizcote? Tú controlas el corcho de envolver el frigo ahora. Hombre. ¿Ahora? Ah, está. Hace así, cojo el corcho. Este es de frigo. Este lo ha traído Siemens. Este es un balay. Este es de Siemens. Oh, esto es un off-road. Este agua está fría en un Bosch. Para que luego yo ponga los bizcotes sin abrir en la caja encima de la mesa. Sueños, ilusiones. Y hasta aquí mi historia. Solo quería hablar de los bizcotes. Creo que nunca nadie le ha hablado micrófono sobre los bizcotes, también como yo le he hablado. También no. También no. A lo mejor lo han hablado, estima, pero también no. No, porque es que los bizcotes son como esos pequeños trozos marrones de Navidad que la gente olvida, pero están ahí. Están ahí en Navidad, ¿eh? No se puede. Otra cosa que hay que hablar es de los polvorones, tío. El de limón está asqueroso. ¿Cuál te deja? ¿Cuál se deja en tu casa, Jesús? En mi casa no se deja nada. El primero... No, papé. No sé, escúchame. Pero el de limón es el primero que... El de chocolate. Es el primero que. El de chocolate y el de almendra. Es el primero que. En mi casa. Mira, hay una. Mira, yo. Estoy viendo un reparto perfecto de una caja de mantecao entre los que estamos. Ten en cuenta, yo no como chocolate, así que. ¿Qué ocurre? La situación. Vamos a poner una situación. La situación es la siguiente. Jesús Lenguapín, que soy yo. Jesús Lenguapín es poco dulcero, pero hay dos dulces que le vuelven loco. Hablo de mí en tercera persona. ¿Por qué? Porque sí. El primer dulce que me vuelve loco. Buce. Es el lo que se come en Semana Santa. Las torrijas. Me flipan las torrijas. Eso me vuelven todo. Te notas engordar con olerlo. Ya, pues mira cómo estoy. Esto es está fantástico. Y después hay otro dulce que me vuelve crazy, que es los pestiños. Tú me pones un cajón de medio kilo de pestiño. Pero eso es de Semana Santa. No, el pestiño de Navidad. El pestiño de Semana Santa. ¿Por qué no vas al siguiente nivel y te comes un tarro de miel directamente? Porque me gusta, pero necesito que tenga algo crujiente. Un bizcote. Ya está, arreglado. No, tiene el pestiño. Y yo, ¿qué pasa? Hace 2 años aprendí a hacer pestiño. Pero Jesús, te advertimos que los pestiños son de Semana Santa también. Que no, que el pestiño se come en Navidad. ¿Qué nombre? Que no. El pestiño se come Semana en Navidad. Santa. En Navidad. Semana Santa. O sea, aquí, al norte, en Cádiz, se come pestiño en Navidad. Ah, claro, ahora lo entiendo porque desde el público están diciendo que no cada vez que yo digo que eso es de Semana Santa. Pestiño de Navidad, torrilla de Semana Santa. Se acabó. ¿Qué dices? Ahora, pestiño. Yo hace daño aprendí a hacer pestiño. ¿Y qué tal? Hijo mío. ¿Y por qué aquí no hay un platito de pestiño? ¿Por qué? Porque yo aquí no tengo la facilidad que tengo en la cocina de mi casa. Entonces, cuando me pongas una cocina, Fran, yo te hago pestiño. Entonces, descubrí hacer pestiño. ¿Qué pasa? El problema era cuál. Que mientras que iba elaborando los pestiños, me lo iba comiendo. No me voy a ver el micrófono así, que lo mismo... Un momento en la noche que llegó mi padre, Jesús, ¿cuándo van a venir los pestiños? Digo, papá, los pestiños no existen. No existen. Me lo habéis comido todos. Hijo mío, hiciste 3 kilos de masa. 3 kilos de pestiño y me comí en una tarde. Así funcionó yo. Y después tengo que correr 26 kilómetros para bailarlo. Que, en fin... A ti te pierden los pestiños, entonces, ¿no? Me vuelve loco los pestiños. Que son de Semana Santa, pero allí en la provincia de Cádiz, al parecer... La vida de toda la vida. Además lo dice Canal Sur. Francisco. El, ah, ¿por qué me sacó a mí, si te acuerdas? El turrón este como amarillento... ¿Tullón de yema? ¿El turrón de caca? Sí, que este que si te comes un trozo y no lo masticas, te absorbe toda la saliva ese, de la boca. Sí, el turrón de caca. Ese que es como blandito. Como papel secante. Como blandito, pero dices tú... qué tacto más extraño. Está cremoso, pero si no te lo comes, te absorbe es la vida. Pasta. Es caca. Es masilla. Además tiene como tropezones. Es adobe. Yo creo que Egipto se hizo de eso. Sí. Hostia, lo hemos descubierto. Las catedrales se hizo el coturrón del blando. Las catedrales de Egipto. Las catedrales, las pirámides. Ah, vale. Hostia. Mucho lo, mejor tú así. Lo dejas seco. ¿Tú lo del blando? ¿Te gusta a ti, criatura? Ese me encanta. Pasa que hay que más comérselo rápido. Si no... Sí, porque te mueres. Muere de... Oye, con agua al lado. Bueno. Te fagocito. Yo soy de los niños. De turrón de chocolate. Ay, crujiente. Me ha asustado a bien. ¿Qué ha pasado? Tío. Yo soy de los niños. Me gusta comer. Ahora entiendo vuestro malentendido. A mí me gusta el turrón de chocolate. Ay, qué bien. El turrón crujiente. De suchar. No, porque es muy caro y me indigna que sea tan caro. ¿Qué? Porque el de día, porque ya le da mucha publicidad a las días líder, está más bueno. Está más bueno y te cuesta 1,12. Uno y el con de 12. Suchar te cuesta 3,65 la tableta. ¿Cuánto aprendo aquí? O 2 y pico. De 2,65 a 3,65. Yo no controlo. Es que es demasiado caro. Y en mi casa hay turrón. Se compró la pasada semana, y a principios de diciembre. Y ya no hay. Madre, porque se la, no, porque se la cogió Javier Marín. Ah, Javier. Javier Marín, ha sido yo. Te ha salido súper rara esa voz. Muy extrañísima. ¿Y qué dejamos? Yo dejo el mazapán, no soporto el mazapán. A mí me gusta no, el mazapán. Me da mucho asquete. El mazapán de Montoro, este que tiene como... Montoro está al lado de mi pueblo. Estamos hablando hoy mucho de la Ricardo provincia de Córdoba. ¿Ricardo Montoro o Cristóbal Montoro? Ambos hermanos. ¿What? Montoro está al lado de mi pueblo. ¿Pero sabéis qué mazapán os digo? El que tiene la base es como una galleta esta de los helados. Ah, pues ¿para no... qué? Para... Para, o sea, darle consistencia. Para mí ese es el de toda la vida, evidentemente. Pues... No, el de toda la vida, el que tiene forma de para caracol. Mí el de... Para mí es el de Montoro, Francisco. De pececito. Ah, eso tiene Fran, sentido. Para ¿qué? Mí es el de Montoro porque soy del Carpio. Ah, vale. Pues ese. ¿No lleváis mal y tal? No, los de Carpio nos llevamos mal con los de Bujalance, que son todos mucatetes. ¿Bujalance? Bujalance. Me gusta cómo lo ha dicho. Bujalance. Dice los nenes, las nenas, tantos días. Ay, de Bujalance. La gente de Bujalance son más vastos. Bueno, tengo familia allí. O sea que sí. ¿Y ya hemos terminado con lo de la comida? Espérate. Estoy diciendo el hate. El hate de. Bueno, las peladillas. Las peladillas, o sea, algo peladilla que no... Que yo creo que las compras... En mi casa tenemos localizado que le gusta, que es mi padre. Y mi padre cogemos, le damos una bolsita de peladillas... Pa' usted. Y él se pone... Yo, el año pasado, marqué una peladilla. ¿Cómo que marcaste una peladilla? Le hice una marca con un rotulado. Porque creo que este año me la van a poner otra vez. No, que verdad. No te rías. Que verdad, creo que son la misma todos los años, porque es que no. Mi padre se come las cajas de mazapanes de Montoro. Como este se comió los 3 kilos de pestiño, pues igual, así. Quieta ya. Ese ruido de fondo es la chinchilla que está activa. Le hemos comprado una maca a la chinchilla, que me gustaría contarlo aquí en el podcast. ¿Sabes qué podemos hacer? En homenaje a Abuelo 180, que siempre están hablando de un gato, le podemos hablar a la chinchilla. Sí. Aquí tenemos a la chinchilla. Un saludo para... Quieta. O sea, así como... Vale. Seguimos con el podcast.es. Tradiciones. ¿De Navidad? Sí. Y a casa de los abuelos, que te den dinero. Qué suerte. Yo no... Mi abuelo me da una torta. Yo empiezo el año en pelotas. ¿Perdón? Es verdad, y te montas una silla, ¿no era eso? ¿Cómo? Esto es referencia a otro capítulo, joder. ¿No era eso? Pero en pelota no me suena. Es verdad, estábamos hablando en aquel capítulo de las tradiciones de Navidad. Sí, el que daba vuelta alrededor de la casa con una... Yo creo que este año... El de la maleta, eso. El de la maleta. El de la maleta llena de sueños que daba vueltas alrededor de la casa. Yo lo que hago es trabajar en fin de año, siempre. Yo, como mucho, lo de los calzoncillos rojos. De otro año y prestados probablemente, porque yo nunca me compro eso. Yo nunca he hecho el amor en fin de año ni en Navidad, como dato que te dije así. Yo tampoco. Cultural, ¿no? Nunca lo he hecho. Yo tampoco. Ni 24, ni 25, ni 31, ni 1. Nunca, never. Pero ni un tocarse solo, nada. Eso es tradición navideña, ¿no? Sí, yo creo que ya sí. Pero esperemos que cuando ya tenga pareja estable tampoco caiga, creo que es pues mi mayor temor. Es mi tradición, hazla. Yo la tengo porque un año me cogió el toro y... ¿Y estabas haciendo el amor? Entró el año nuevo y me pilló en la ducha. Y un amigo decía que lo que hiciera recién empezado el año marcaba cómo sería tu año. Y ese año fue un año muy activo. Y dije, hostia, ¿y cómo te pilló el año nuevo? Espérate, ¿cómo te pilló? ¿Muy activo de que te limpiaste mucho o de que estuviste mucho tiempo desnudo? Pero pregunto yo, ¿cómo te pilló ese año en la ducha? Porque me tenía que arreglar, venga, que vienen las campanadas, tal. Y yo seguía en la ducha. Y cuando dieron las campanadas, yo me estaba duchando. Y Francisco, na, na, na, na. Y Ramón, ¿dónde está Francisco? ¿Dónde está? Que no puedo dar la campanada. Y Artiburu preguntando por mí. Y es verdad que ese año fue como muy... Y así que digo, bueno, pues yo aquí veo relación causa-efecto. Yo todos los años, y es verdad, empiezo el año así. Yo la uva ya la como un traje en familia, entonces no es momento de ponerse... Es que mi ausencia se nota más, porque solo soy yo y mis padres. Eso digo yo, nadie dio. Y Frank. No, querido público, si alguna vez tenemos que estar los dos solos en Nochevieja, pues desnudos, ¿vale? Orgasm. Coincidiendo con el cambio de año. Muy bien, lo veo. El reto. Todos. Os lo recomiendo, ¿eh? Bueno. Que orgasmo consciente en el fin de año, sí. Y esas son nuestras tradiciones. Con los petardos, y todo con sincronizado. Son muy vosotros divertidos. De cuando erais chicos y estabais... Porque yo, como pasaba la Navidad en mi pueblo, ¿no había la tradición de pedir el aguinaldo casa por casa? No, ore. Es más, no te lo iban a dar. Rota la gente muy rata. No, a mí alguna vez sí. Empezabas a cantar, dame el aguinaldo, carita de rosa. ¿Qué te doy? Carita de rosa. No me acuerdo cómo seguía, pero el final de la canción era que si empieza, y si me lo da, y si me lo da, y te decían algo bueno, y luego era, y si no me lo da, y si no me lo da, que no sé cómo lo metían aquello en la rima, era, la torre del Carpio se te caerá. En plan, como no me des 50 céntimos o 100 pesetas, ¿no? En aquella época, se te va a caer la torre del Carpio. Que hay aquí una torre enorme. Yo te veo ahora mismo siguiendo haciendo eso. No sé por qué. ¿Yo pidiendo el aguinaldo? Sí. De pueblo en pueblo, rodeado de niños y a 10 medio. No, de pueblo en pueblo. ¡Dame el aguinaldo! Oiga, ¿y ese señor? Que en este edificio hay muchas puertas, ¿eh? Es que pega el tiro muy rápido. Yo tengo 12 añitos. Ay, mire, si no tengo barba. Total, ¿no me sale? Enseñar pecho. ¡Ay! Bueno, pues mi anécdota navideña de cuando era pequeño. Yo pedía dinero casa por casa. ¡Feliz yo voy a... Navidad! Dar pause en la grabación, eso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Seguimos con nuestro especial navideño. Tras esta pausa publicitaria, ahora Jesús tiene que poner alguna cuña o algo aquí de nuestros amigos. Fin. De Cacafín, ¿no? El fin de la caca. No, de... Si no quieres cagar, toma Cacafín. Eso se parará. ¿Tienes catarata? Toma Cacafín. También. La Cacafín finalizará. Pero cataratas estás hablando de... Catarata de cagar. ¡Cacaratas! ¡Cacaratas! ¡Cacaratas! Volvamos a el podcast.es especial Navidad. Navidad en punto es. Y ahora, chicos, quiero hablar de regalos. Vale. Vamos a empezar. ¿Queréis empezar por los malos, por los mejores o por los raros? Estas son mis tres categorías. Los malos. Decepciones de regalos. Fran, por favor. Una calculadora científica Casio increíble. Una calculadora. Está bien, ¿no? ¿Y ya con 8 años, igual no. Lo mismo no... Igual no era un poquito pronto. 8 años. ¿Qué más recuerdo? Y una sudadera de Fido Dido. Y un bote eso de colonia mola, de... ¿no? De eso a día de hoy. La sigo teniendo. A día de hoy la sudadera. Teniendo. Y un bote de colonia de Fido Dido. Que olía a mierda. ¿Cómo lo petaba Fido Dido? Es que era la mascota de 7 Up. Si no recuerdo mal. Yep. ¿Sigue siendo la mascota de Sevena? Sí, lo sacan poco. Echo de menos a Fido Dido. La droga, tío. Me afectó mucho. Sí, ¿no? En los 90. ¿Tú entonces el regalo malo es? La calculadora. La calculadora. Me reventó la Navidad. Oh. Yo creo que voy a ganar, así que me voy a dejar para el final. Jesús. Yo, regalo malo, empezando porque yo tengo cumpleaños santo y reyes. El cumpleaños de Jesús el 30 de diciembre. Todos se fusionan en un mismo regalito. Y nunca más tengo regalito a lo largo del año. En general, yo que soy una persona que digo, bueno, pues estoy bien. Pero quizás mi peor regalo, el peor regalo que me regaló una vez, que me regaló simplemente calcetines. Pero claro, dices tú, es muy típico de Navidad, sí, pero me regalaron calcetines por mi cumpleaños, por mi santo y por Reyes. ¿Pero en Nochebuena tuviste otro regalo? No, re. ¿Y ya? Además fue un par de calcetines. ¿Pero por qué no te quieren? Porque éramos un poco pobres en esa época. Ah, bueno, pues... Entonces era normal. Por eso no me pasa nada. ¿Y mi mejor regalo del mundo mundial? No, eso luego. Jo. Ahora voy yo con mis dos peores. El primero, como bien adelanté al principio de este podcast, fue cuando yo tenía 6 años, que estaba enamorado de Sandrita. Estaba en mi clase, luego lo cuento. Sandrita. Si queréis. ¿Cuento lo de Sandrita ahora? Por favor. No, tiene que haber... También San Valentín, porque sí. ya es la segunda anécdota especial San Valentín. Venga, vale. Estaba enamorado de Sandrita, que luego Sandrita. Le pusieron gafas. Dato... Es muy importante la historia. Porque tú eras no gafas, ¿no? Claro. Es gafa. Antigafas. Muy posible que después me empezara a gustar a mí. En fin, que era Navidad y los Power Rangers en pleno apogeo, la primera temporada, ¿vale? Te estoy hablando que estaba Jason, que estaba... Que el Power Ranger negro era negro. Sí, que no había llegado a Aisha como... Era Trini. Era un hombre realmente. Pero en la versión americana era asiática. Ya sabes, amarilla, racismo. Y el azul se llamaba Billy. Sí, en la versión japonesa el amarillo era un señor. Es decir, los cortes... Los Power Rangers. Los Power de... No, nunca. ¿Que sí? Que no lo he visto nunca. No, pero... Ah, está diciendo que no lo he visto nunca. No tiene nada que ver. Ni uno ni otro. La vida real... No, sí. Ya te cuento. El que hemos visto, ¿vale? El que hemos visto todo menos tú, porque eres una persona que no tiene infancia. ¿Vale? Power Rangers de verdad, es decir... Es japonés, japonés, ¿vale? Y entonces la escena de pelea era la japonesa, la que hacían en Japón. Aquí se trajo a USA y dijeron, oye, pues los japoneses no tienen flow. Entonces cogieron a los japoneses y la pelea la dejaron, porque ¿para qué vamos a rehacer? Entonces lo que hacemos es, cogemos la escena de pelea y el resto, cuando no están disfrazados, cogemos gente de un anuncio de Benetton de aquí en Estados Unidos y hacen cositas. Y da la casualidad que quien hacía de Power Ranger amarillo en Japón, era un señor, porque el amarillo es un color muy masculino, y aquí dijeron, oye, pero amarillo no es muy masculino, vamos a coger y ponemos una china, que además es amarilla, y encima no tiene mucho pecho, por lo tanto no resalta mucho. Esa es la técnica. Completamente cierto. En fin, en pleno apogeo de los Power Rangers, yo pedí el Megazord. El Megazord de Bandai. De Bandai. El de Bandai. Bandai. Ninguno de los chinos ni nada parecido. El de Bandai. El caro. El de que ahora, que en la esquinita te ponía más de 5.000 pesetas. El caro. El que la pierna era un bicho, la otra pierna era otro. Y eran 5 bichos diferentes que si tú los juntabas hacías un robot enorme. Five monsters. Y precioso. El Megazord. ¿Vale? Yo pedí eso. Y me hicieron un Turboman, pero sin arreglar la última hora, como la película. Me regalaron un Megazord de 15 centímetros, que 15 centímetros es pero pequeño, lo, verdad, lo siento, no, ¿vale? Lo de verdad, no lo que decimos los hombres. 15 centímetros, que como mucho tú le dabas a un botón y tirabas los puñitos. Aún me queda un puño, pero el otro lo perdí. Y las piernas se quitaban y era como cochecito. Estamos hablando que una de las piernas era una especie de tigre, que se convertía en tigre, pero no, era un vagón de tren. Y la otra era un Triceratops, pero tampoco se convertía en Triceratops. Era una porquería. ¿Y no era de Bandai? ¿Era de Casa Juan? No, yo en realidad creo que sí que era de Bandai. ¿De Bandai? Pero no era el grande. No era el grande. Bandai con V no es Bandai. Quizás. Una cosa hay que reconocer, que en siguientes Navidades sí me trajeron los top, ¿vale? Ole, el Thor, el Dragon Thor y toda esta gente. Ole. Y ahora... La que para mí es la peor, el peor regalo de Navidad de la historia. Directamente con el peor regalo. No, vale. Voy al peor ahora. Sí. El peor, peor. 25 de diciembre. Fun. Yo tenía 21 años realmente, ¿vale? Os cuento que yo dispongo de un automóvil que me llevaba de los 16 años trabajando para poder comprarlo. Es Jaimari Móvil, que todos nos hemos montado. Y las del público no. Y yo, pues ese coche con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y tal, llego a mi casa. Eso es un dato que necesitáis saber, pero llego a mi casa, Navidad, Papá Noel, ¿vale? Y Papá Noel me trae un paraguas. Me trae un paraguas. Un paraguas de estos que le das al botón y, la voz de y de se andar, pone... ¿no? Un paraguas. Un paraguas y le das al botón, se alarga y lo puedes guardar en cualquier sitio. ¡O eso dijo mi madre! Que lo podía guardar en cualquier parte y que le... Y que era muy útil para que lo podía poner en la mochila y así jamás, nunca, jamás me iba yo a mojar. Eso es un dato, ¿eh? Cuando voy a casa de uno de mis mejores amigos, tío, me han regalado un paraguas. ¿Paraguas? Un paraguas. A él le habían regalado un precioso Volkswagen Golf. El mismo día que a mí me habían regalado un paraguas. Qué bien. Uh-huh. Pues a mí unos calcetines. Y es unos calcetines. Y además de tres regalos. Y encima no te moja. Te moja con los calcetines. Yo te doy mi paraguas. El Volkswagen no moja. Que jamás lo usé. Jamás usé el paraguas. Paraguas. El paraguas. Muy bien, ahora los mejores regalos. Vamos a subir la moral de la peña. El regalo la Play 1. ¿La Play 1? ¡A mí también! La Play 1. High five. Eso es vuestro... Ahora vais a ver cuál es mi prioridad de regalo. Que también me la compré yo, pero me yo voy a... Yo me decido, vamos a decir todos. Yo era infante. A mí me la trajeron los reyes todavía. Pero este ya tenía 37 años. ¿Cuánto yo que ya nací con perilla? ¿La Play One? A la mí. La Play One, sí. Y este año me van a regalar cosas muy bonitas. ¡Qué convenido! Estoy intrigado. ¡Qué convenido! No. ¿Tú? Yo déjame contar mi historia de la Play 1. Para contar primero y yo después cuento mi mejor regalo. Sí, porque tengo que comer también de la Play 1. Vale. Pues resulta que mi hermano y yo llevábamos desde que yo tenía 6 años con la Master System 2. Con el Alex Kidd y el Sonic 2. Ah, sí, claro. Fin. Lo estoy entendiendo. Ya. Todo. Yo creo que esa consola no tuvo más juegos. Porque sí, yo tenía la misma. No, y el Asteri. El Asteri y el Batman Returns. Sí, yo también. Yo tuve también la que era. Tú no tenías videojuegos de pequeño. Total. Que cuando nosotros teníamos la Master System, la gente tenía la Mega Drive, la Super Nintendo, la Nintendo 64. Y un amigo del pueblo, el Carpio. Que estamos hablando mucho hoy. Tenía una cosa que se llamaba Play 1. Que era una cosa espectacular. Que necesitaba una cosa extraña llamada tarjetas de memoria. Y en su casa jugábamos al Hércules y al Dragon Ball Final Bout. ¿Pero Hércules de Ryan Gosling como jovencito Hércules? No, el Hércules de Disney, porque era lo que se llamaba en ese momento. Hércules. Ryan Gosling fue el jovencito Hércules. ¿Qué me está usted contando? Ryan Gosling, Drive, fue el jovencito Hércules. Sí. Pongan imagen ese ordenador para el Martín. Sí, yo lo sé. Bueno, ya luego investigáis en vuestra casa. Ya ahora estoy hablando, hablando yo. Exactamente. Vuestra puta casa investiga, ¿eh? Bueno. Continúe. Que... Y llegó mi tía y se disfrazó del Rey Mago, pero el Niga, evidentemente. ¿Pero tu tía? Una tía mía, que yo tengo muy buena gente. Pero se disfrazó del Rey Mago, tu tía. Y claro, de beduino así disfrazado. Yo tenía 10 años. La voz poco grave de tu tía, ¿no? Pero hablaba así, no resultaba. Y total, que nos regalaron muchas cosas, no sé cuánto. Y se ve que los Reyes Magos pues se desorganizaron en aquel momento. Y mi hermano y yo abrimos una cajita y ponía Hércules, juego de acción. Y era en plan, ¿cómo? Empezamos a flipar, de llorar, de tirados en el suelo. ¿De dónde está la Play? ¿Dónde está la Play? ¿Qué está pasando? Pero no podéis imaginar la emoción, los lloros, las carreras, buscando por toda la casa como si aquello fuera una gincana. ¿Dónde carajo está la Play 1? Nos llegaron a decir que ahora nos regalaban el juego. Que la Play ya nos la regalarían más adelante. ¿En serio? Y un disgusto en ese momento. Pobrecito. Y al final de la noche ya nos dieron la PlayStation. Encima era coña, o sea, yo le reviento. Y cuando nos dieron la PlayStation, de repente es hoy, ¿sabes? Porque no le hice caso a nadie más en la vida. Ay, es que mi PlayStation me hizo muy feliz, Jesús. ¿Ese es tu regalo favorito? Ese es mi regalo top, pero por la felicidad. Pero otro más, ¿no? Di dos, vamos a decir todos dos. Hay que decir, es que ahora mismo no caigo. Tú habla, di tú y yo me acordaré ahora mismo. Ya me he acordado. Venga, pues dilo. Casualmente. Me he acordado. El año pasado. Esto es muy hábil, Javier Marín. El año pasado, uno de los integrantes del público que ha venido a vernos hoy, o hemos venido nosotros a su casa, me tejió la bufanda del cuarto doctor. Hostia, las de colores. Las de colores, la gigante. Una bufanda de más de 2 metros. Pero, ¿cuánto es exactamente la bufanda, querido público? 2 metros. Pues eso, 2 metros. Preciosa. Una bufanda de y realmente es uno de los mejores regalos que he tenido nunca. Qué bien. Qué pero ever, no de Navidad, sino de todo. Qué feliz. Y hecho a mano, qué además. Bien, he visto a los dos que como tenéis aquí ropa tendida, habéis metido la... La cuña. Yo que no tengo meter cuña, voy a decir de otra manera. Mis dos preferidos regalos del mundo mundial, voy a empezar por el segundo mejor, que fue una vez que me regalaron un jamón. Sí, porque yo soy una persona con unos objetivos muy marcados y tenía, ojo al dato, 8 añitos. Me regalaron un jamón y me quedé loco. Digo, papá, esto es mejor. ¿Pero era para ti? Era para toda la familia, pero yo no fui el que lo dije. Digo, papá, esto es para todos, ¿eh? Me lo han regalado a mí, pero es para todos. ¿Eso dijo tu padre? Eso lo dije yo. Ah, bien. Menos mal, ¿no? Y mi padre, gracias, hijo. No, gracias, no, papá. Y... Córtalo, coño. Ábrelo tú. No, que a mí me da la risa. Que le dije además. Si es que además lo va a cortar tú, papá. Que yo con 8 años... Está feo. Al año siguiente aprendí a cortar. ¿Y te regalaron a los 9 años? Y te regalaron un jamón. ¿Pero qué era para ti? No, realmente. En plan, ponía Jesús. Sí, pero me lo pusieron en mi cuarto, además. ¿Y te el regalo boomerang? Que yo me levanté. ¿Y te lo envolvieron? Que yo me... ¿Qué coño? Yo me levanté y digo... Genial envolverlo, ¿eh? Aquí huele... Huele a tocino. Aquí huele muy ricoso, ¿eh? Me levanté y me fui a por el jamón. Dios mío de mi vida, cómo estaba el jamón. Le pegué de cada bocado al jamón. Directamente, la pata mordiendo. El que me gustaba a mí ese regalo. Y mi segundo regalo, ese fue mi primer regalo preferido, fue para un cumpleaños mío, barra Navidad, barra todo, que una muchacha me regaló un conjuntito muy interesante para ponérselo a ella. Y dije, bravo, bravo, bravo. Splash, splash. Fantástico. Esas son mis prioridades de regalo. Si alguna vez alguna persona de la que se escucha aquí termina saliendo conmigo, si me queréis regalar algo, cosas eróticas. ¿Shasina o erotismo? No pensé en otras cosas, ¿eh? No hay más necesidades, yo no. Soy una persona... O libros, son chacinas, cosas eróticas o libros. ¿Sí? ¿Qué tal te va con la Xbox? Bien, verdad no juego mucho. Que se la regalaron también. Pero eso no fue por Navidad. Fue por ser una buena persona. Porque Manu es una persona con un corazón que no le cabe en el pecho. Manu, el que se sentaba donde tú ahora. Ese. Además igual que tú, de rodillas. Bien, unos regalos muy bonitos. Ya tengo aquí en el guión, después de decepciones de regalos top, tengo regalos weird. Los regalos más extraños que os hayan hecho jamás. A mí más que extraño, todo lo que se me compraba desde el día 1 de diciembre al día 7 de enero entraba en la categoría de esto de Reyes. Todo. Absolutamente todo. Qué coraje, ¿verdad? O sea, tú vas al supermercado... Te compras un desodorante más caro de la cuenta y te dices, esto es para Reyes, ¿eh? Pero es un pantalón, esto es para Reyes. Y demás, pero es que después a lo mejor lo llevaba puesto y me lo veía el día de Reyes puesto en el sofá donde me ponían los regalitos. Y te decía, ponían a ti tirándote del pantalón. Si está sucio, coño, que me lo puse ayer y me lo ponían ahí. No, que eso es de los Reyes, ¿no te acuerdas que? No. No se compraba. No. Ahora es Reyes, no se compra nada. Pero papá, si es que es agua. No. Para Reyes. Para Reyes. No se compra nada. Es verdad. No te puedes comprar no tengo nada. Papel higiénico, no, para Reyes. Nada. Si yo ahora cojo y me voy hoy, 14 de diciembre, y me digo, voy a comprar esto que es bonito, y dice, no, no te lo compres. No, y no da coraje cuando tú estás en cualquier lado mirando algo que te gusta y te están diciendo, deja de mirar eso. Eso, déjalo, no, déjalo, estaba, vámonos, yo, déjalo. Ahí estaba mirando yo el escaparate Woman Secret, no mire eso. Yo diría, os voy a hacer un spoiler, ¿vale? De mi Navidad, de mis Reyes. Creo que me van a regalar un pañuelo Buff. Pero no, porque ayer los... No tengo ni idea lo de lo que estás hablando. Yo tampoco. ¿No? Nada. Son una como unas bragas deportivas. Unas bragas de las del cuello, porque el público no me ve tocándome el cuello. Yo lo hablo. Nuestra querida audiencia no me ve tocándome el cuello. Sí, es súper bonito. Una y braga deportiva del otro estilo. Y es una marca chula. Yo solo tengo unas bragas de esas, que me gusta mucho, abriga mucho, son muy útiles, te las puedes poner en la cabeza. Y son del Fútbol Club Barcelona, que me la regaló mi abuelo, que es del Barça. Y claro, está regular. A mi padre le sienta muy mal, porque no es del Barça. Es del otro, es del Madrid. Y eso es lo que me van a regalar los Reyes. Qué bien. Un pañuelo Buff. Yo creo que me van a regalar. Pero esto ya es el presente. No nos metamos en el presente. Vamos, sí, vamos ya al presente. Mezcla, ya, que llevamos aquí una hora y cuarto. Fluir. Yo creo que me van a regalar. Lo sé, yo creo que lo sé. Ah, un año me regalaron la guitarra, por cierto. Fue un pedazo de regalo. Que por cierto me la compré yo. Fue una maravilla de regalo. Que. Creo que este año me van a regalar. Intuyo que me van a regalar una barra de dominada. Porque me estoy poniendo magro. Y claro. Estoy poniendo fortísimo. Es hombre, este cuerpo tan napolíneo que trae Jesús, tan trabajado. Una barra de dominadas para completar mis exercises. Entonces, ¿qué vamos a decir? Lo que los reyes de verdad, no ¿sospechamos lo que nos van a regalar? No, yo no sé. Le he escrito una lista a mi padre y me preguntó el otro día. ¿De qué tamaño quería la barra de dominadas, hijo? Ah, muy bien, muy bonito. Francisco, ¿cuál era tu sospecha de que te van a regalar? Una cuchilla. ¿O qué has pedido? ¿Qué has pedido en la carta de los reyes? En la carta... No, realmente no he pedido nada. Porque en mi casa al final no se celebra los reyes magos. Grinch. No, se celebra. Eso va a tirar los micrófonos. Fran, venga, cuenta. No, en serio, que no sé. ¿Qué no calcetines? ¿Cómo te lo compras? A lo loco, cuando hace falta. ¿A lo loco? Cuando hace falta. Sin ton ni son, sin criterio ni. Maldita ninguno. Sea. No se celebra los reyes. Ya no. Ah, ya. No, ya no, hombre, de chicos sí. Ah, hombre. Entonces vale, de acuerdo, si lo entiendo. Y no en sé. Mi casa se celebra con toda la ilusión del mundo. Es que en mi casa solo somos tres, no tienen muchísimas. Y estoy deseando decir lo que. El más chico de mi casa tiene 18 años y tú tienes que ver los reyes en mi casa. Tú tienes que ver los reyes en mi casa. ¿Qué dices tú? Si hemos puesto los regalos nosotros. Si hemos puesto el caminito de dulce, de caramelo todavía. Nosotros. Al día siguiente, mi padre, en la puerta del pasillo. En la puerta diciendo, estarán los reyes, mi padre. Claro, no, es súper emocionante. ¿Qué dices tú? Me estás poniendo nervioso hasta a mí. Pero sí es súper bonito. O sea, en mi casa dejamos el anito había para los reyes. A mí me por la calle y me dice, yo te he colado, ¿no? O sea, no, soy antinavidad. Pero porque tú eres... Sí. Venga, pero escúchame, hace un par de años... Esta Navidad a lo mejor yo me te comporto. Quiero ver happy. Entonces no nos va a contar que le has escrito la carta a los reyes, porque no ha hecho carta a los reyes. No ha hecho carta a los reyes. Quizás yo sé que los reyes... Quizás también sean de Muman Secret, como yo. Se van a traer a ti y a ti. ¡Chanan! ¿Ha hablado mi padre contigo? Y son instrumentos de cocina. Me di un montón de ilusión, tú lo sabes. No, de cocina no. ¡Te voy a traer un horno! Pero me toca ya hablar de lo que yo... he puesto en la carta. Sí, ¿no? Porque vale. Como estoy conduciendo el programa yo. ¿Qué te dijo? Yo escribí una carta, ¿vale? Y había pedido cosas realmente nimiedades, cosas tontas. Y sí, mi hermano escribió cosas súper bonitas de la gente. Y yo escribí muy correcto y diciendo que había sido muy bueno, mira, cosas tú, que son espera, completamente ciertas. Ahora en serio, tú escribes carta de... Una carta, Jesús, pero que se diciendo... caga, me cago en HP Lovecraft. De la carta que... ¡Ey! ¿Sabes? Lávate la boca. Habla de Lovecraft. ¿Vale? Una carta... ¿Pero qué hacéis? ¿Carta? Carta. Y la ponemos en el árbol de Navidad para que los Reyes Magos, cuando lo tengan... ¿Estás mirando a tu novia? Cuando los Reyes Magos lo tengan a bien, pasarse por el árbol de Navidad y coger y ver qué he puesto, qué relación de ítems... Hostia, pues ese dato tendría cuando yo tenga hijos lo voy a hacer, ¿eh? Está bien, ¿no? Me parece alucinante. Se deja ahí y ya, pues, tú a tu rollo. Yo había puesto una serie de cosas, que si un bolígrafo, que si unos pantalones para correr, una serie de cosas que eran más bien chiquititas y una cosa así. El pasado viernes me robaron en el coche, se llevaron mi Nintendo 3DS, mi Pokémon con 480 horas de juego y un montón de Pokémon y se llevaron cuatro juegos de la Nintendo 3DS. Está muy triste porque eso para Javier es muy sentimental. Es que no es como si me robaran a mí, por ejemplo, Posguerra de Tony Jung, pues me muero. Pues la gente no entiende por qué me duele tanto lo que me robaron el otro día. El disco de Upadance. Es el que está firmado, es que el disco de Upadance firmado. Me ha dolido a mí. Por Beatriz Luengo también. ¿Por quién? Beatriz Luengo. No. Oh. Ahora hay que conseguirlo. Ahora le pido a los Reyes. Lo que me ha dolido. En One Second, pues sí. No. De noche parte de la Habana. Pues yo ahora pediría a los Reyes Magos que encontraran a la mala persona, ¿no? Que me rompió el cristal, por no decir una palabrota, y me devolvieran. Vale. Y me devolvieran lo que me robó, la verdad. Pero ya está. Pero bueno. Y nos estamos poniendo tristes, vamos a empezar a decir tonterías otra vez. Vale, os voy a contar la lista de mis regalos. Que además yo soy muy moderno y la he puesto en Evernote. Primero, por si quizás tengamos... ¿La has compartido con alguien? Claro. ¿Con quién? Con mi familia. Yo tengo falta un... gente. Mira, aquí la tenéis. Por si aún caer. Caer. Y a lo mejor tenemos aquí de millonarios que nos escuchan. Tenemos a Baltasar, que es oyente. Un crowdfunding. Yo quiero un disco duro de un terabyte. Quiero una barra de dominadas. Quiero una fitball. Quiero un power bank o una batería fitball? Externa. Sí. La... Fitball. No, fitball es la pelota grande que se puede hacer un montón de ejercicios. La pelota grande. La pelota grande, exactamente. ¿Qué una más pelota quiero? Grande. Quiero un power bank. Quiero un altavoz sonoro blue de Bose. Quiero... Anda, de Bose nada más. ¿Pero de Miguel? Quiero una malla. Hoy yo quiero eso también. Quiero una camisa interior de Running. De Running. Running. Ay, a mí me han regalado una para Santa Claus. ¿Sabes lo que pasa? Yo quiero otra. Que yo corro siempre en manga corta y en pantaloncito corto. Y yo también. Me da igual los grados que haya en la calle. Yo también. Soy un machote. Y ya cuando sí, sí, casa, sí. En plan, son malísimo, hombre. En París he salido a correr con menos 3 grados. Ay, yo en Valladolid he corrido mucho. Semidesnudo. Sí, ¿verdad? Me pilló el 1 de enero, me pilló la campanada corriendo de nudo en la calle. Yo además tengo la manía de correr de noche y el otro día llegué a mi casa y me tuve que quitar calcha de los huevos. Un saludo al avión que está pasando por la ventana que quizás se escuche en los micrófonos, ¿vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Un cortaviento por aquello del frío para correr y ya está, eso ya está. Y fin. Y ya está, yo no necesito más cosas. Y libros, qué sencillo. Como quiero todo, pues entonces no lo puedo. Todos los libros. Pues, pero tienes un Kindle. Eso, ¿no? Sí, pero la mayoría de los libros de historia así gordos no están. Ah, claro, pero tiene sentido. A mí los libros de historia me gustan papel. La novela me gusta, pero los libros de historia me gustan papel. Paper. Bueno, ¿nos vamos al futuro o queréis decir algo más de las navidades presentes? Algo más de las navidades presentes. Las navidades presentes... Yo quiero pedir que, por favor, dejen de poner los adornos el 15 de noviembre, de verdad. Quiero pedir que... Hay unas luces que me joden mucho, que son en el Corte Inglés de aquí de Sevilla están. Entiendo que todos los Corte Inglés del mundo estarán. ¿Las que caen en la cotita? Sí, que son, que dan como mareo, ¿no? Tienen como una vibración extraña las lucecitas esas y las veo como vibrar y me duele, tío. Me pone marea, me marea. ¿Qué os parece mi árbol de Navidad precioso, de Noemí? Precioso, es con muy una bonito. Temática, una temática muy marcada, ¿eh? Prepuber. Maravillosa. ¿Cómo que una temática prepuber? Prepuber. Hay un Chikorita, un Pachirisu, un Togepi, un Kirby, dos Furby. Esos son Pokémon. A Santa Claus le gusta esto. Los Furby y el Kirby tampoco. Y diversos Pokémon de diferentes colores y estaturas. Y navidades futuras. Yo, por ejemplo... ¿Cómo os veis dentro de 30 años en Navidad? No, no nos pasemos. ¿Qué muchos años 30, ¿no? ¿Qué nos gustaría hacer en Navidad? Yo tengo un deseo. ¿Esta Navidad? No, Navidad. No, en futuro, Navidad, futuro. No, Navidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A mí me encantaría pasar un fin de año... En las Bahamas. Perdido en una casa... ¿Rural? Perdido de la nada. Pues son muy factibles. Pero eso podríamos organizarlo de cara al año que viene. Va. Pues ahí lo tenéis, mira, ¿ves? A este yo es que me voy un poquito a Galicia. Este no, o sea que no... Este no pega. Además, mira... Acabo de hacer el internacional tengo menos dinero. ¿Qué? Yo tengo un refugio antiaéreo que está solo en Navidad. ¿Tú eres? En Huelva. ¿Pero la Sierra? No, la playa. No, yo quiero Sierra. Sierra. Yo quiero Sierra. Que llamen a la puerta y sea un oso. Ese rollo. A ser posible, por supuesto, pasar la noche. Pues de que de repente nos separemos semidesnudo. Y yo diga, Guapín, ¿eres tú? Guapín no es tipo para bromas. Y que tengamos por lo que sea bajar al sótano. En fin, la Navidad es futura. La Navidad es futura. Yo ya he dicho la mía, la que me gustaría tener. Yo tener pasta para ir emigrando. Huyendo de la Navidad. Seguro, lo sabía. Pero porque eres el Grinch. O sea, empieza el frío y me voy a Argentina. Pero vente conmigo a mi casa en la sierra. Cada vez hay más Grinch, ¿no te da esa sensación? Sí, porque la gente es muy guay. La gente es asquerosa. Estoy con mi camiseta de Flash y no me gusta la Navidad. No, pero la gente cada vez más asquerosa. Es más, a mí no me gusta la Navidad. Estoy delante, ¿vale? ¿Eh? Estoy delante, ¿vale? Pero eres asqueroso, me da igual, ¿sabes? Estoy asqueroso. Es que no. La Navidad no, pero es super happy. Los que van por guay por Twitter de qué tonto soy. No, mira, a mí no me gusta la Navidad. Cantando pero Rafael, concierto de la primera, qué tonto soy. Rafael era un magnífico artista. Rafael es Dios. Lo más grande que da este país. Dios mío de mi vida. ¿Qué es que me pongo hasta nervioso y todo? Y reclamamos un concierto de Rafael aquí en Córdoba. Cada final de mes. Todos los sábados a las 6. Lo veo. No, mira, yo... Y que los conciertos con mi gran noche. Y que empiece. Ay, no. Uy. Hoy va a ser mi gran noche. No, pero la yo soy anti-Navidad, ¿vale? Lo reconozco. Que me están intentando quitar la Navidad, o sea, devolver la esperanza, pero... Te estás metiendo en la Navidad, hostias. Sí, hostia. Sí, pero lo que sí es verdad, que no soporto a la gente que odia la Navidad y te salta con la tontería de... Es que en verdad lo que estás celebrando es el solsticio de invierno. Saturnalia, no sé, gilipollas. La Saturnalia. Porque Jesucristo nació en agosto. Eso lo dice mucha gente. No, nació en julio. Me lo dijo mi mamá. A las 4 de la tarde, vamos, que ha sido un calor que flipa. Pero si es que yo no celebro la Navidad, lo que me flipa. A mí lo que me de verdad me gusta es estar con mi familia. Claro, mi familia, ¿no? Mi padre, mi madre, mis hermanos. Cuando comemos, por ejemplo, hacer los pestiños, comérmelo yo solo. el Día de Reyes... hace la tontería que tiene para vernos gente que suma ya 200 años de edad y estamos allí como si fuéramos un niño chico de... Eso es lo que... Pero después las cosas de en casa de mi madre pero por ejemplo, por eso digo que me fliparía cosas como una Navidad perdida de la mano de Dios con gente selecta. Si soy yo y una señora desnuda, vale, pero si hay más gente, vale, también más selecto. ¿No le has pedido a los Reyes una novia nueva? No, eso ya me lo tengo que buscar yo, ¿no? Pídelo, ¿y tú estás? No pedí yo que pillen al ladrón y no lo van a pillar. ¿Qué más da? Pues yo en unos años, la verdad que soy un cursi y un mierda y todo lo que tú quieras, pero yo me veo poniéndole los regalos a mis niños. Y que se levanten a las 6 de la mañana y tiren de la sábana. ¡Papá, papá! Niño, me dé... No, hombre, papá está despierto antes que los niños, ¿sabes? Necesito hasta el perro. Porque a papá le han traído 3 peluches de Pokémon más que al niño. Está clarísimo. Yo no tengo un poco de acento gallego al niño. No sé, no lo entiendo. No, ay, ahora sí lo entiendo. Que, en fin... Entendió tarde. Que yo me veo así, yo me veo con mis chiquillos y llevándolos a la cabalgata y poniéndole y empujando a la señora que pone el paraguas al revés, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y, ¡ay, un recuerdo! ¡Qué romántico! Se ha puesto a bien. Es que ha muy bien. Giro de cuerpo, levantar pierna y coger brazo que digo, me va a comer la boca. Es que me ha acordado un recuerdo, ¿vale? Navidades pasadas. Es que me estoy poniendo ternesco. Es que estaba a esto, digo, me va a contar de su primer amor con 15 años. Se llamaba Tommy y era nadador. Yo tengo 27 años, ¿vale? No. Y a todas las cabalgatas de la historia, viviera en el norte, viviera en Segovia. Yo vivía en Segovia, en Valencia, en Bilbao y en muchos sitios. Y a todas, vamos, mi madre, mi padre, mi hermano y yo, a todas las cabalgatas. Mi momento favorito de la cabalgata es cuando mi padre tiene a bien enfrentarse con un niño en concreto. Siempre es un niño. Yo no sé el casting de niño, para ponerlo encima de la cabalgata, cómo se hace, pero ese niño no sé si es el mismo. A lo mejor se regenera como el doctor. Pero siempre hay un niño que se sube como en uno de los laterales, más bien arriba, abajo de Merchó o algo así. Siempre hay el mismo niño, siempre va en todas las cabalgatas. Y mi padre y él se tiran el uno al otro. Caramelo. El uno al otro. Da igual donde sea. Tu padre. Da igual. Siempre mi padre encuentra al niño con el que enfrentarse. Porque mi padre, cuando llevamos 15 minutos de cabalgata y ya tiene caramelo en el bolsillo, coge el caramelo y empieza a picar a los niños. Va tirando. A ver quién es. A ver dónde me lo han puesto este año el niño que me devuelve los caramelos. Te estás decorando, Jesús. Es que me estoy imaginando a tu padre, un señor formal, tirándole caramelo a los niños a ver quién responde. Pues así es mi padre. Y ese es mi momento favorito de la Navidad. Qué bonito. Tío. La cabalgata de Reyes cuando mi padre le tira los caramelos. Y yo quiero que pasen 20 años y mis niños tengan 10 y vayan con su abuelo a tirarle caramelos a las cabalgatas. Me estoy ahora mismo poniendo un montón de ternesco. Es que me voy a poner con la pierna otra vez como... Yo lo que voy a decir a mi hijo, que no es coña, y lo pensé porque mi padre me lo ha hecho varios años, bueno, mi padre y mi madre, es el gincana de regalos. Claro. Levantarte una caja de tesoro. Te los regalos, niño. Y tu papá. Y vas poniendo pistas. Claro, era muy fácil con un cartelín, pero bueno. Muy gracioso porque en el caso de la cartelina. No, pero ese fue nada más que un año. Mi padre siempre ha sido muy bueno. Y, siempre y un paraguas. Era... Un paraguas extensible. También es difícil de esconder. Es difícil. Y una calculadora. Oh. Y claro, pero el resto se lo han portado bien. Pero tata, que una vez escondió todos los regalos y yo me quedé loco. Digo, Dios mío, mi vida, esta gente la que han formado. Dios mío, ¿cómo? Y le dije yo, papá, ¿cómo han sido capaz de meter este, no sé si era un juego de mesa, este juego debajo de tu cama sin que te des cuenta? Y mi padre dijo, tú sabes que yo me quedo dormido muy profundo. Y yo me quedé, por cierto, por cierto. Y digo, vaya tela, qué agilidad. Y digo, yo me acuerdo un año que le pregunté a mi madre, mamá, ¿tú no te da cosa que haya entre hombres aquí de noche? Y me dice, ¿cómo que está hablando los Reyes Magos, mamá? ¿Entra entre hombres aquí? ¿Y en vuestra casa le poníais cosas a los Reyes? No, que eso es lo de... mismo que yo iba a preguntar ahora. No, que se va a dar. Se le pone mantecao, se le pone un platito con galleta, se le pone anís claro. Del mono y sus tres copas. Pero eso de pequeño me rayaba, o sea, anís con galleta yo no lo veo. Pues a ellos le encantaba, al parecer. Y yo recuerdo poner un cubo de agua para los camellos. Para los camellos. Que tú te levantabas y en el cubo no había agua. Que en tu salón había entrado el puto camello, ¿sabes? Que tú imagínate el tamaño. Mi padre decía, si tienes algo de comer, que mañana la nevera. Muy bien, bravo. ¡Viva Jesús! Me di cuenta que la entrada de mi casa estaba la de la nevera. También es verdad, que les pilla bien. Bueno, y yo creo que tras ponernos súper tiernos en la Navidad, y he disfrutado mucho charlando con vosotros. Gracias, yo también. Ya podemos ir cerrando. Charlando, yo te veo. Estupendo. Y ya podemos ir cerrando. Y volver el año que viene con más información, más historia, más cultura pop. En el próximo capítulo yo creo que voy a hablar de... Además, sabéis que en 2015 yo voy a ganar el premio al mejor podcast, el que ya estoy haciendo campaña. Y ahora el mejor podcast femenino. Eso, por supuesto que sí. Lo tenemos ya dicho. Siempre. Y tú vas a ser, Fran, vas a ser el mejor podcast de entretenimiento. Yo soy el mejor actor revelación de podcast. Le van a dar el Goya al mejor podcaster. Desear unas felices fiestas y entrada a 2015 a nuestros oyentes. Mi cumpleaños el 30 de diciembre, si me queréis comprar algo. Excepto regalo y cheque. Crowdfunding. Esta es mi cuenta de PayPal. Y nada, y a vosotros también. Y muchas gracias por ayudarnos a recuperar el podcast.es, Francisco. Estamos Navidad. Muy contentos. Sí. Y la Navidad. Y aunque a ti no te guste, y te deseo que este año no tengas Navidad, porque como a ti no te gusta. Bueno, igual. Sin corazón, sin alma, sin espíritu, con pelo, ahora. Yo celebro Hanukkah. Hanukkah, hostia, no. Ahora, ¿cómo se llama? Kwanzaa. Vamos a celebrar a Kwanzaa, ¿no? Volvemos. ¿Eso a qué es? Es la Navidad Negra. Me mola. No he visto Futurama. Vale. Total, que señores y señores, como Jesús, un guapín que soy, os quiero desear la Navidad feliz a todos, el próspero año nuevo también, y que tengáis mucha suerte en este mundo cruel y ruin. Un besito a todos. Lo has dejado arriba, pero no, ¿eh? Porque lo has tirado todo abajo en el último momento. Con la misma voz, pero bien. Os deseo la felicidad y que este mundo es maravilloso y feliz. Os quiero a todos, desde Rodolfo Langostino. ¡Adiós! Fran. Y yo deseo también feliz Navidad, feliz Año Nuevo y Reyes, que os traigan muchos regalitos y que el año que viene sea mucho mejor. Que ¿mejor? Jesús encuentre el amor, que Javi encuentre el ladrón. Sí. Y yo encuentre el amor también. En fin. ¡Feliz Navidad! Y esto ha sido el podcast.es. Adiós. ¿No? En la próxima Navidad.